el Club del Moro. Y hasta las 10, de acá no se mueve nadie. Hey, vos te vi. ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, ¿eh? El Club del Moro. La mañana de las 100. Hola, soy Rodrigo de Paul. Qué locura es venir a Coto. Bienvenidos al cumpleaños de Coto. En este 55 aniversario podés ganar un año de compras gratis y más de 300 millones de pesos en premios. Y también ayudás a entidades benéficas. Este cumple de Coto, mil de mil, ¿eh? Coto, cumplimos con vos. Bases y condiciones en coto.com.ar/legales, sección sorteo aniversario. Consejos desde el banco, con el DT de tus finanzas. ¿Eh? Ah, sí, perdón. Es que justo estaba metido en la app del Ciudad. Tenés de todo, ¿eh? Para invertir, pedir un préstamo, hacer tus pagos, transferencia. Escucha, descarga la app, hacete cliente y disfruta. Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca. Cartera de consumo Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30999030083, 3 dirección legal Florida 302005, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones, consulte bancociudad.com.ar. Impermeabiliza tus techos con Plavicón fibrado. Todo tiene solución. Poné de Plavicón. Nestlé Pureza Vital es un agua segura para la hidratación de toda la familia, con calidad garantizada, para que disfruten lo mejor en cada vaso y vos tengas la tranquilidad de estar cuidándolos. Nestlé Pureza Vital, el agua con el sabor de lo puro. Subite ahora a tu nuevo Volkswagen. Accede a toda la gama BW con tasa 0% en hasta 24 meses. Entrega inmediata y beneficios en seguros. Elegí hoy tu próximo Volkswagen. Volkswagen. Promoción válida en los concesionarios de la red Volkswagen de la República Argentina del 16 al 31 de octubre de 2025 hasta agotar stock. Consulte disponibilidad en el concesionario. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.volkswagen.com.ar. Volkswagen Argentina, Sociedad Anónima, Q30504018845, Avenida de las Industrias 3101, General Pacheco, Buenos Aires. Llegó a la Shell la nueva colección Autito Ferrari. Hay 4 nuevos modelos para manejar desde tu celular. Canjealos con tus puntos Shell Boxes de la app o presentando tu DNI. Además, juntando los 4, participás por uno de los 1000 autos Ferrari SF24 de colección. Con Shell, viví lo que es tener una Ferrari en tus manos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en shell.com.ar. Oferta válida del 13 del 10 del 25 al 30 del 11 del 25 o hasta agotar stock de 390.000 autos coleccionables. Escala lo que ocurre primero. Con 23 regiones de verde flor, todo se siente como una cascada de bienestar. En plena ciudad, una montañita te acompaña. Nuevos blends de verde flor con más hierbas serranas. 23 regiones. Sierra por todos lados. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo, te cuenta de su ex. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo. La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta Disney Plus, HBO Max, Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos. Al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Ciudadano ilustre de la bicisenda, fanático del cepillo de cerdas suaves para la cadena, modelo orgulloso del casco y el chaleco reflectivo, vos que haces dormir a la bici en el living, necesitas un seguro que la proteja con la misma dedicación. Para eso, Zurich Nómade N cubre tus equipos de movilidad, tus accesorios y equipos electrónicos portátiles. Porque así como tu bici queda atada con doble candado, tu cobertura está perfectamente atada con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. Acción Energy presenta a Martín Mossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en La Cena de los Tontos, la comedia éxito de Calle Corrientes. La Cena de los Tontos, dirigida por Marcos Carnevale. Funciones de jueves a domingo. Apúrate. Apúrate. Últimas semanas. Compra tus entradas en el Teatro Nacional Sancor Seguros o por PlateaNet. Disfruta de un 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas Visa del Banco Galicia. Para más información y condiciones aplicables, consulte en galicia.ar. ¡Ey! ¿Qué haces, Pancho? ¡Qué salame! Che, estás lenteja hoy, ¿eh? A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Vea, este fin de semana, 70% en la segunda unidad en capilares, Head & Shoulders, 3M y Pantene, 40% en pañales Huggies. Si sos socio de ahorro, 4x3 en leches larga vida. Encontrá estas y más ofertas en vea.com.ar. Válido del 24 al 26 de octubre para los Vea del país, excluye maternizadas y saborizadas. Para más información y condiciones ingresa a www.vea.com.ar. Me gusta el asado banderita, me gusta la briqueta y el carbón. Me gusta el pelleto y el peseto. Me gusta perros en el techo. Me gusta este chiflido. Me gusta la palabra surubí, cuatí y Horacio Guaraní. Me gusta Argentina, me gusta Quilmes. Quilmes, el sabor del encuentro. Ver cómo era siempre prohibido su venta a menores de 18 años. Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas. Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abras el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor decile, buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba buenas y santas. Lo natural se nota. El Club del Moro. El programa más escuchado de la radio argentina. 99.9. La 100. Coto cumple 55 años y hasta el domingo, milanesa de bola de lomo y cuadrada a 8.499 pesos por kilo. Milanesa de nalga a 8.999 pesos por kilo. Banana Cavendish a 1.999 pesos por kilo. También conseguilos en Coto Digital. Coto, cumplimos con vos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Impermeabiliza tus techos con Plavicón fibrado. Todo tiene solución. Nestlé Pureza Vital es un agua segura para la hidratación de toda la familia, con calidad garantizada, para que disfruten lo mejor en cada vaso y vos tengas la tranquilidad de estar cuidándolos. Nestlé Pureza Vital, el agua con el sabor de lo puro. Dale, Juan, deja el teléfono un segundo, estamos grabando. Sí, es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabés que creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información de superviel.com.ar. Empezamos a bajar lo que los periodistas llaman la caja negra. Y la caja negra es naranja. ¿Por qué los tipos la llaman negra? No sé. Enrique Piñeiro vuelve al Teatro Coliseo con Volar es humano, aterrizar es divino. Un show inmersivo con humor y actualidad para entender que estar arriba de un avión es muchísimo más seguro que quedarte en tu casa. Noviembre en el Teatro Coliseo. Entradas en boletería y Ticketek. Bolos, 80 años cuidando la piel de los que más querés. En auxilio24.com sorteamos 30 motos, 5 por mes, hasta febrero. Participar es gratis. Además, si sos socio, podés ganar un viaje a Bariloche para dos personas, todo pago. Ruda más lejos con auxilio24.com. Ver bases y condiciones en www.auxilio24.com/landing/sorteo30motos. Esta primavera volá a San Martín de los Andes con JetSmart. Aprovechá el código SMA y obtené un 30% de descuento en tu vuelo. Viajá en octubre y noviembre y viví la Patagonia en su mejor versión. JetSmart y San Martín de los Andes. Volá más, disfrutá más. Es natural hamburguesear con los amigos con sabrosura. Mostaza y ketchup del mejor. Es natural elegir Natura. En el mes de mamá, regalos con hasta 45% off y hasta 12 sin interés. Solo en Megatone.net. Megatone, bienvenido a lo que querés. Megatone. Garden House, con 38 años de trayectoria, es líder en suplementos dietarios y renueva su imagen para seguir acompañando tu bienestar cada día. Renovate con Garden House. Consejos desde el banco con el Neté de tus finanzas. ¿Eh? Ah, sí, perdón. Es que justo estaba metido en la app del Ciudad. Tenés de todo, ¿eh? Para invertir, pedir un préstamo, hacer tus pagos, transferencias. Escucha, descarga la app, hacete cliente y disfruta. Jugá en el Ciudad. Vení al banco que te banca. Cartera de consumo Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Q30-99-93208, 3 dirección legal, Florida 302-2005, Buenos Aires, Argentina. Para más información y condiciones o limitaciones, consulte bancociudad.com.ar. Goteras, filtraciones, pinta con supercapa de Veñer poliuretánica. Che, amor, tenemos que cambiar la alarma del negocio. Sí, me recomendaron Verisur, que tiene botón SOS conectado a la central y dan aviso al 911 en el momento. Ah, una amiga la tiene en la casa. Puede ver en tiempo real desde el celular también. Bueno, mañana llamamos. Elegí Verisur Alarmas, 24 horas cuidando tu negocio. Llama al 0800-222-2090. En Frávega tenemos más de 100.000 productos. Desde una tele hasta un taladro. Y desde una bicicleta hasta un... ¿Sí, quién es? Frávega. Sigo mi rompecabezas de 1.000 piezas del perro jugando al pool. Sí, hasta rompecabezas de 1.000 piezas. Frávega. Entregamos alegrías todos los días.

Esta semana en Mayorista Jaguar, fideo favorita por 500 gramos a 629 pesos final. Y dentífrico Odol por 70 gramos a 1279 pesos final. Compra como en el super a precio mayorista. En Jaguar. Válido del 20 al 26 de octubre hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar. Te quiero con la jubilación en Patagonia. Tengo más promos que nietos. Cobra tu jubilación en Banco Patagonia. Recibí hasta 200 mil pesos de bienvenida. Banco Patagonia. Vos y lo que querés. Cartera de consumo válido en Argentina desde el 15 de septiembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025. Más información, condiciones y limitaciones aplicables en bancopatagonia.com.ar/personas/jubilados. Los accionistas de Banco Patagonia Sociedad Anónima limitan su responsabilidad a su integración accionaria. En Frávega tenemos más de 100.000 productos. Desde una tele hasta un taladro. Y desde una bicicleta hasta un... ¿Sí, quién es? Frávega. Sigo mi rompecabezas de 1000 piezas del perro jugando al pool. Sí, hasta rompecabezas de 1000 piezas. Frávega, entregamos alegrías todos los días. Vea, este fin de semana, 70% en la segunda unidad en capilares, Head & Shoulders, 3M y Pantene, 40% en pañales Huggies. Si sos socio de ahorro, 4x3 en leches larga vida. Encontrá estas y más ofertas en vea.com.ar. Válido del 24 al 26 de octubre para los VEA del país, excluye maternizadas y saborizadas. Para más información y condiciones ingresa a www.vea.com.ar. En YPF, tu mañana arranca mejor. Porque llegó Full Sale con un 20% de descuento en tu combo de café con leche con medialunas. Vení a aprovechar los descuentos en tu Full más cercana. Dale, Juan, dejá el teléfono un segundo, estamos grabando. Sí, es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabés que creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información en superviel.com.ar. Mayorista Nini. Esta semana, aprovecha. Shampoo y acondicionador Plus Bell por 970 mililitros, 2.689 pesos. Jabón de tocador Rexona por 3 unidades por 120 gramos, 1.979 pesos. Fíjense al 24 al 26 de octubre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas. El Club del Moro. La topadora del aire. 99.9. La 100. El futuro llegó. Y suena en éxito a la vista. No me claves, Uche. Mal amados. Siempre solo, pero mal acompañado. Mal amados. Un radar de nuevos sonidos. Promesa. Mora Navarro y Palo de Paloma. Éxito a la vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. Coto cumple 55 años y este viernes, exclusivo en nuestras sucursales, tenés 25% de descuento con Mercado Pago sin tope de reintegro. Coto, cumplimos con vos. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten coto.com.ar/legales. Son solo 6 pasitos, Kinisex. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinisex. Son solo 6 pasitos. Este domingo el Kinisex sortea un super pozo de 8.900 millones de pesos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kinisex. Superviel es el único que te da una cuenta remunerada para pymes y tu plata crece y... Pará. ¿En serio es el único? Sí, Juan. Son los únicos que remuneran los saldos de las pymes. Mientras cobras y pagas, remunerás. Cobras, pagas, remunerás. Ah, esto me encanta. Superviel. Únicos como tu pyme. Más información en superviel.com.ar. En Coppel somos expertos en rebajas. Encontrá desde un celo hasta una pileta con hasta 50% off y 12 cuotas sin interés en seleccionados. Compra en coppel.com.ar o en tu tienda más cercana. Coppel. Una tienda. Miles de productos. Mejora tu vida, Coppel. BBVA presenta una Navidad de mierda. Desopilante, imperdible, espectacular, fantástica, maravillosa, fabulosa. Una aplanadora de carcajadas. Es la comedia del año. Una Navidad de mierda. Últimas semanas. Verónica Ginás, Alejo García Pintos, Anita Gutiérrez y Tomás Fonsi. Hoy 20:30 horas. Entradas en venta en Plateanet y en la boletería del Teatro Premier. Clientes BBVA 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Una Navidad de mierda en sus últimas semanas. Vamos, apúrense a pasar una noche buena porque una Navidad de mierda se agota. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Esta semana en Mayorista Jaguar, fideo favorita por 500 gramos a 629 pesos final. Y dentífrico Odol por 70 gramos a 1279 pesos final. Comprá como en el super a precio mayorista. El Jaguar. Válido del 20 al 26 de octubre hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar. Conocé la magia de la Patagonia con Rollsol. Madrid, Ushuaia, Calafate y Bariloche te enamoran. Conectá con paisajes únicos y pagá en 12 cuotas sin interés con tarjeta Viajes. Patagonia es mejor con los expertos Rollsol. www.rollsol.com. Llegaste a Miami con 40 grados, se enfermó el frío del aire acondicionado. El doctor te atendió al primer llamado, te cuesta cero. Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Te cuesta cero. Universal Assistance, a company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-medioassistance.com con tu asesor de viaje. Garden House, con 38 años de trayectoria, es líder en suplementos dietarios y renueva su imagen para seguir acompañando tu bienestar cada día. Renovate con Garden House. En jumbo.com.ar, comprar es tan fácil y rápido que lo haces con los ojos cerrados. Entra a jumbo.com.ar y elegí la frescura y calidad de nuestros productos con los ojos cerrados. Jumbo te da más. Estudiar en la Siglo es más que estudiar. Es aprender de verdad. Es potenciar lo que sos. Es ir por más. Es lo que sigue. Es estudiar en laboratorios, con simuladores, en edificios inteligentes. Estudiar en la Universidad Siglo XXI es más que estudiar. Es lo que sigue. 30 años innovando en la educación. Estéreo Color, Estéreo Color. Brillo y cuidado con Estéreo Color. Enamorarte de vos, oh, oh, oh. Con Estéreo Color, oh, oh, oh. Estéreo Color de Blumari. Expertos en tratamientos y coloración capilar. Estéreo Color, oh. Houston, ¿estoy por invertir en WEP una platita que me quedó del sueldo? Aquí Houston, ¿perfil de inversor? ¿Moderado? ¿Audaz? Moderado, rendimiento a mediano plazo. Perfecto, procede a invertir y vea cómo crece su plata. Ah, WEP. Tal cual, ah, WEP. Con WEP, hacer rendir más tu plata todos los días. Bájate WEP, un pequeño paso para vos, un gran salto para tus finanzas. WEP, la billetera de Banco Ciudad. Promociones ofrecidas por WEP, billetera digital del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.web.com.ar. En Frávega tenemos más de 100.000 productos, desde gaming hasta una lámpara de pie. Y desde un colchón hasta... ¿Quieres? Frávega. Llegaron mis pelotitas de tenis. Ahora solo me falta aprender a jugar. Sí, hasta pelotitas de tenis. Frávega, entregamos alegrías todos los días. Del viernes al domingo en Disco, 40% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas dulces, snacks y yerbas. Y 35% de descuento en marcas de jabones para la ropa y lavavajillas. Además, Suprema de Pollo Fresca, 6.999 pesos el kilo. Compró también online. Para más información y exclusiones, ingresá a disco.com.ar. Promoción válida del 24 al 26 de octubre de 2025. Sucursales Disco Buenos Aires y Venado Tuerto. Excluye Disco Express. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. El Club del Moro. El programa más escuchado de la radio argentina. 99.9. La 100. Francesco Tonucci llega a Buenos Aires. El referente mundial en educación será parte del Congreso Internacional Innova Educa 21 este 6 y 7 de noviembre. Viví su conferencia magistral y conecta con nuevas formas de enseñar y aprender. Últimos días para inscribirte en 21.edu.ar. Universidad Siglo XXI. 30 años innovando la educación. Pantén te invita a vivir tu versión futura. Participá del sorteo de entradas entrando al link de su biografía en su Instagram, @pantenar, y ahí completas tus datos y ya estás participando. Aprovechá y viví cada día junto al Peugeot 208. Financia más del 50% de tu 208, hasta 20 millones de pesos con tasa cero a 18 meses. Disfruta de 12 meses gratis de servicios conectados. Conoce más en peugeot.com.ar. Peugeot 208, endorfina tu día. Tears, de Sabrina Carpenter, ya es un éxito mundial. Y para celebrarlo en la 100, lanzamos un super concurso. Vas a poder tener ese smartphone que tanto querés, con una cámara increíble, para que saques las mejores fotos y grabes tus videos con la mejor definición. Ingresa a la100.com.ar, busca el concurso Sabrina Carpenter y participa. 99.9. La 100.

Recién volvimos del veterinario y contra pulgas y garrapatas nos recomendó el bocadito masticable Power Goal, que viene en dos presentaciones, la que protege durante un mes o la que protege durante 12 semanas. Power Goal es el que te da confianza y tranquilidad. Consultá siempre a tu veterinario y acordate, el bocadito es Power. En Frávega tenemos más de 100.000 productos, desde gaming hasta una lámpara de pie y desde un colchón hasta... ¿Quieres? Frávega. Llegaron mis pelotitas de tenis. Ahora solo me falta aprender a jugar. Sí, hasta pelotitas de tenis. Frávega. Entregamos alegrías todos los días. Supermayorista Vital. La tele más barata está en Vital. Llévate un Smart TV LED 43 pulgadas VGH a 326.390 pesos en un pago o 12 cuotas sin interés de 31.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y jabón líquido Skip Toy Pack por 3 litros a 6.999 pesos. Además, aprovecha hasta un 20% de descuento en un pago o hasta 12 cuotas sin interés en todo electro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el domingo 26 de octubre o hasta agotar stock. El Club del Moro, la topadora del aire. 99.9. La 100. Puedes estar yendo a muchos lugares, al trabajo, a tu casa, a un encuentro. Cada yendo es único y te motiva a avanzar. Pero hay un yendo que esperamos todo el año y es cuando llegan tus vacaciones. Para que tu viaje salga como lo soñaste, pensá en AXA, que cuenta con la mejor asistencia al viajero. AXA, más de 30 años junto a los argentinos. Sabemos hacerlo bien. Mi mago, mi mago. Frescura y calidad. Mi mago. Mi mago. El pan de la familia. Mi mago, mi mago, mi mago. Estás caminando. El solcito justo te da en la cara. Tenés las llaves en la mano. Y frente tuyo está tu Jeep. Ese momento puede existir. ¿Cómo? Cuando escuches el sonido del auto. Llamás, te convertís en semifinalista y participás por un Jeep Renegade Sport 1.8. Automático. Y divino por donde lo mires. Es el auto de la 100. Es tu auto. 99.9. La 100. Presentado por Taraborelli. Para los que no siguen caminos, los crean. Toma, refresco rinde dos. Paga su litro y llevas dos. Toma, refresco rinde dos. Pagas un litro y llevas dos. ¿Vos sos un banana? No puedo creer que seas tan panqueque. ¡Qué papa frita! A los argentinos todo nos pasa por la panza, hasta la manera que nos ponemos apodos. Y si aparece dolor, Sertal compuesto de doble acción, antiespasmódico y analgésico. Sertal, el alivio para el dolor de panza argentino. Lea atentamente el prospecto de cualquier duda, consulte a su médico y farmacéutico. Podés caer, pero lo importante es levantarte. BBVA presenta una pelea brutal y una historia de amor imperdible. Nico Vázquez es Rocky. Hoy, 19 horas y 21.45. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería del Lola Membrives. Clientes BBVA, 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Con Serviclub, canjea tus puntos por entradas desde la app YPF. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rexona, no te abandona. Rocky, el espectáculo récord de Argentina. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Si hay delitos, paspaditos, hipogros, cuida su colita, la deja suavecita, hipogros. 80 años cuidando la piel de los que más querés. Fórmula Maxi Ahorro en Carrefour Maxi. Para vos, tu familia o tu comercio. Aprovecha todos los lunes y viernes de octubre. Pagando con dinero en cuenta de Mercado Pago, tenés 10% de descuento en toda tu compra. Sin tope y acumula con todas las promos. Compra la comprita o el comprón. Válido todos los viernes y lunes de octubre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones y limitaciones aplicables. Consulta en carrefour.com.ar. La batalla del sabor la gana Cañoncitos del Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo, te cuenta de su ex. Tenés una cita, te cuenta el gol que hizo. La rutina te gana por knockout. Telecentro te trae todo el entretenimiento con el Deco 4K con tecnología Android TV. Disfruta Disney Plus, HBO Max, Universal Plus y mucho más. Pedí ahora tu Deco 4K más la mejor internet de 1000 megas por solo 16.999 pesos al 6380-0000 o en telecentro.com.ar. Telecentro, conectando con vos. Consulta términos y condiciones en www.telecentro.com.ar. Dale, Juan,